Él es argentino, pero está en este momento radicado en Polonia, ¿no? Con todo lo que eso implica para la actualidad nuestra, ¿no? Totalmente, también, ¿no? De la guerra Ucrania-Rusia, que hoy amanecimos con una noticia nueva. ¿No? Exacto, sí, el retiro de las tropas de Kiev. Exactamente. Sí, sí, información. Una información que fue puede ser positiva, ¿no? Para quizás el cese de la guerra. Esperemos que sí, porque bueno, como estuvimos hablando la semana pasada, es algo que sinceramente uno no puede creerlo. Es una situación de tanta violencia que bueno, que todo lo que sea para que descomprima esta situación de que se está viviendo entre Rusia y Ucrania sea bienvenida. Totalmente. Bueno, Lucas es licenciado también en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, así que un poco nos va a poder aclarar también el contexto, exactamente, ¿no? Exactamente. Y la visión que nosotros podemos tener desde acá, que no es la misma claramente desde Polonia, que es un centro realmente también... está muy cerca, exactamente. Está totalmente. En el medio, nada más sí, y nada menos, sí. ¿No? Lucas, bienvenido, ¿cómo estás? Paula y Eliana te saludan. Buenas tardes, Lucas. Hola, Pau. Hola, Eliana. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Ya está la noche allá, ¿no? Ya son las 10. Mirá. Ya les puse a los chicos a dormir, así que podemos hablar tranquilos. Claro, una diferencia horaria de 5 horas, exactamente. Ahí claro. Está. Lucas, bueno, qué lindo poder escuchar tu voz después de tanto tiempo. Totalmente. Un poco perdido por acá, perdón. No, está bien, está bien. Lucas, contame un poco cómo están viviendo en Polonia esta situación de guerra, ¿no? Que se está generando entre Ucrania y Rusia. Fue como muchas cosas juntas, ¿sabes? Porque al principio estábamos todos asustados, porque apenas empezaron a entrar a Ucrania. Acá entraron todos los reflejos de la guerra así y pensamos, pucha, sí. Se nos viene a nosotros la noche. Y empezamos como a empaquetar todo algunos. Tenemos la maleta en el auto siempre por si las dudas. Y después también el tema de ayudar a la gente que venía. Y la noche a la mañana te empezaron a caer 10.000, 50.000 personas y había que hacer algo. Mucha gente, y eso es lo mismo, que mucha gente se puso y puso el hombro y empezó a ayudar a todos los que venían. Desde el primer momento se armaban en grupos en Facebook, haciendo campañas para juntar, para ver quién podía alojar a la gente. Así que, bueno, tratando de ayudar también con lo que uno puede. Lucas, ¿hace cuánto que estás en Polonia viviendo? Años. ¿Cuánto? Llegué en el 2010 llegué acá. Ah, bien. Sí. No, 12 años. 12 años ya. Hace un tiempo, sí. Y es la primera situación así, bueno, me imagino que en cuestión de guerra debe ser la primera, pero ¿han vivido otras situaciones así que hayan vivido así con miedo o también de tanta violencia, claro. Sí. Exactamente. No, ¿sabes qué? Por ejemplo, la otra vez que los rusos cuando tomaron Crimea, acá sí que hubo un poco de indignación y se pusieron algunas sanciones para algunos productos. Fue como anecdótico, no pasó a mayores. Ahora el tema de ver los bombardeos, ver los tanques que avanzaban, ya generó otra impresión totalmente diferente. No nos tocó antes ver algo así. La verdad que sí. ¿Cómo está Polonia hoy por hoy, teniendo en cuenta que bueno, fue como el epicentro de los que más han recibido refugiados ucranianos? Yo creo que se está organizando mucho mejor la ayuda. Al principio era un poco, cada uno pone arrima el hombro, hace lo que puede. Ahora están mucho más organizados también desde el Estado, están haciendo bien para alojar a la gente, para encontrar un PC de una manera temporaria. Y después muchas organizaciones empezaron a trabajar también. Por ejemplo, la universidad donde yo trabajo también está recogiendo a la gente, los envía a los dormitorios universitarios. hacen colecta con los supermercados para que tengan comida para cuando lleguen, y también colecta para llevar allá cosas a los ucranianos que se quedaron en su país todavía. Uh-huh. La verdad que está bastante bien organizado todo. Incluso ahora ayudan también a la gente que está alojando a los ucranianos. Claro. No es mucho, pero siempre suma. Totalmente. Lucas, ¿cómo ven este anuncio ahora de Vladimir Putin de reducir de manera radical las operaciones en Kiev y en Chernigov, ¿no? Y piensan que puede ser una... Vos como también como licenciado ciudad, en ciencias políticas, ¿ves que puede ser un retiro ya? O hay algo, un cierre, claro, un fin. Porque uno desconfía, ¿no? Uno escucha así estas noticias y vos decís... ¿Será que realmente están en un acuerdo? ¿Están intentando llegar a la paz? ¿O será que, bueno, hago esto como para descomprimir, pero ¿cómo lo viven ustedes? Yo quiero ser optimista, pero parece que la mayoría de la gente acá está desconfiando de las intenciones. Uh-huh. De que haya un... La gente no cree mucho que vaya a ser una retirada rápida y que se vaya a acabar de hoy para mañana. Claro. O sea, la gente más bien desconfía de las intenciones de... Claro. Inclusive, bueno, hay gente que realmente piensa que realmente hay como una campaña estadounidense o de la Unión Europea en contra de Vladimir Putin y que realmente la situación que estaba viviendo Ucrania no era la ideal. ¿Ustedes cómo lo ven ahí? ¿Cómo lo manejan los medios de comunicación? Mira, la situación no era perfecta en Ucrania. Había muchos problemas en la zona del Donbass, ahí donde empezaron a atacar, pero en general está la perspectiva de que los rusos eran más bien los que empezaban a avivar las flamas y a generar el conflicto dentro de esa zona de Europa, de esa zona de Ucrania del Este. No se juzga mucho el rol de Estados Unidos como negativo o como que algo que haya generado conflicto acá. Más bien se culpa como a las ambiciones de expansionistas de Rusia, digamos. Ahora por ahí está más en tema con estas noticias que están surgiendo este año y demás, pero si uno hace un poco de historia y mira hacia atrás, Rusia siempre estuvo ahí como expectante para poder avanzar. Quizás ahora fue como, bueno, explotó y todo y está todo el mundo atento a esto que está sucediendo, pero como que siempre hubo ahí, igual de todas maneras, yo como ciudadana me pregunto, digo, Estados Unidos siempre está metido, en el medio, ¿no?, de algún conflicto que no le corresponde. Va, o sea, no le corresponde, me refiero a su área, a su... Sí, geográficamente. Exactamente, ¿no? Perdón, no te escuché la primera parte, porque se me cortó un poco la llamada. Que más allá de que esto, esta guerra que se está dando hoy entre Rusia y Ucrania, si bien está como manifestada y muy en los medios de comunicación y demás, siempre estuvo esto que vos decís, ¿no? Esta desconfianza por ahí que hay por parte de los ciudadanos y demás, es porque ya viene de antes. Sí, fíjate que Polonia y Ucrania siempre estaban en contra de los gasoductos del Mar Báltico, que aumentaban la dependencia de Alemania del gasoil de Rusia. Y desde hace años que se vienen oponiendo y ahora están como un poco, vieron, les dijimos que era una mala idea aumentar la dependencia por ese lado porque debilitaba la posición de los países del este y los eran más vulnerables a un ataque de Rusia. Entonces un poco como que sí, como sí. Que viene de largo. Y Estados Unidos siempre presente, ¿no? Haciendo alguna sanción o algo, aunque geográficamente no le corresponda. ahí. Es difícil decir, porque en definitiva se trata de una agresión, ¿no? Un país a otro. Entonces, en realidad toda la comunidad internacional debería reaccionar. Y así como lo dice Estados Unidos, también uno podría esperar que otros países actuaran de la misma manera. Las sanciones para tratar de preservar la paz. Totalmente. Tratar de forzar que situaciones así no se den de vuelta en el futuro. No estoy con esto convalidando el rol de Estados Unidos en otros lugares, ni estoy diciendo que las acciones que haya realizado en otros eventos sean loables. Claro. Pero en esta ocasión no estoy totalmente en desacuerdo con lo que hacen. Uh-huh. ¿Crees que la Unión Europea ha abandonado un poco a Ucrania? Lo había dicho su presidente, va. Zelensky, que abandonamos a Ucrania. Parece que es más que nada porque necesita, me gustaría que hubiera una mayor participación de los países de Europa militarmente. Claro. Sí, como que se han mantenido bastante. Hay que entenderlo desde ese lugar. Claro. La postura de la Unión Europea, y hablando con la gente de acá, tiene sentido. Aunque me duela no poder ayudar a los ucranianos de una manera militar, me preocuparía más que hubiera una escalada. Porque ahí sí el conflicto se puede salir de las manos y no sé para dónde derivaría. Tal cual. Me parece que una posición de involucramiento más oficial de la Unión Europea, no sé si tendría el respaldo de la gente de la Unión Europea, justamente. Totalmente, totalmente. Lucas, ahí en Polonia, sí. ¿Tienen miedo? ¿Ha habido alguna o algún dicho de algo que les haga pensar que quizás Putin quiera avanzar sobre Polonia? Siempre fue como un eje importante, ¿no? Inclusive en las guerras. Creo que por ahora no. No hubo ninguna señal que dijera de manera inequívoca vamos a avanzar sobre Polonia. No se escucha hablar de que haya concentraciones de tropas y no creo que estén en una posición de pelear en dos frentes al mismo tiempo. Pero simplemente hace un par de segundos, dos semanas, cuando salió el tema de los aviones, el canje que iba a hacer Polonia, sí que la gente entonces se preocupó un poco cuando Rusia salió a declarar que todos los que le presten que todos los que le otorguen aviones a Ucrania van a ser considerados potenciales objetivos de guerra. Ahí sí que hubo un poco de paranoia. Pero por suerte no escaló. Lucas, ¿cómo vos estás con tu familia allá? Contame un poco cómo está conformada tu familia ahí. Mi señora y mis dos hijos. ¿Hace mucho que no venís a la Argentina? Una nena de 3 y un nene de 5. Mira, chiquitos. 5 años. Justamente. Nada más. Mira, desde que nació mi hijo no pude volver a viajar. Claro. Pero lo espero para dentro del año que viene, igual que siga. Qué grande, Lucas. Uh-huh. Bueno, esperemos poder vernos cuando puedas viajar para acá. Mucha una parada en Santa Rosa. Olvídate, tenés amigos acá, así que a pleno. De una. Lucas, un abrazo enorme, muchas gracias por esta comunicación. Un saludo enorme. Chao. Chao, gracias.